Mira, viejo, me han contado que usted fue arriador de ganado, cabrestero en todo ese llano, que perdió la cuenta de las veces que cruzó la selva de San Camilo con 1000 y pico de novillos por delante, que se topaba con los espantos de las sabanas carrato y con los tigres cebados de mitad de los caminos, y a los bien mañosos los coroteaba para torcerle la penca el pescuezo, y a los caimanes de 5 cuartas de trompa le daba con el chaparro en el hocico en esos caños corrientosos de toda la llanura, que fueron muchas las noches oscuras y de aguaceros venteados, esos que llaman tumbaraguato, que le clavó la cabeza a Escoterito, a Buría, a Guaritico, la Guada, a 70, a Terecay, a Caicara, a Arauca Viejo, a Orituna, por el paso de la Concepción, y tantos otros bien peligrosos que se consiguen por el llano apureño, en Barinas, Cogedes, Guaricos y Portuguesas. Usted también es que arrió ganado del Alto al Bajo Apure, con tripulaciones de 80 hombres con rumbo a Villecura, a Tocorón, ganado que llevaban para los mataderos del centro. Mire, pero algo que le quería pedir que me contara, porque usted que andaba con el llanerazo que mentaba en Quirpa, la noche que lo mataron en Guiripa, en una parranda, cuando estaba contrapunteando con un cantador de esos lugares. Si es verdad, muchacho, todo eso que tú has dicho que te han contado de mí, de estos 4 huesos que ya no sirven y no para echar la batida. Tenía tiempo que no hallaba con quien conversar, de esos años cuando yo era mozo, hombre de caballo y soga, cuando había ganado cimarrón de comején en el cacho, en esos chiribitales de la sabana. Cuando uno andaba a caballo con la pata pelada y no embotado, como andan esas cuerdas de panga-panga, de camisas de cuadritos medias maliciosas, limpiando rabo en esas mangas de hierro de esos pueblos. Cuando se pasaban días y noches en la parte de Acaburuc, bailando y contrapunteando, golpes y joropos tramados, no como esos que yo escucho ahora, que parecen un solo llorío y echándole maldiciones e insultos a una mujer. Ponele cuidado, camarita, a este corrido que le sacaron al cámara Quirpa, la vez esa que lo mataron malamente, por ahí donde llaman Guiripa, por envidia, porque allí le tenían mala voluntad a nosotros los llaneros, porque nosotros parrandeamos con su grupo en los bolsillos y cargamos buen caballo y buena silla, buen sombrero pelo guamalón, y a la mujer que le echábamos los perros y atrás para adelante, o corría o se encaramaba, porque si se paraba, era más seguro que darle un tiro al suelo que en el anca el caballo de capotera y alguno de los viajeros se venía. Pero mejor voy a llamar a mis nietos Daniel y Antonio para que con el arpa en el tal y el cuatro que toca Caluchito y los capachos de su hijo se lo canten como yo se los enseñé. Tiempo cuando era tiempo, a llano cuando era llano, de cruzar esas soledades sobre el lomo de un caballo, de salir para la sabana con puro café colado, de hacer una sola comida después de haber encerrado como a las 9 de la noche en el corral el ganado. Después escuchaban cachos en el chinchorro acostado, y el cuatro y el pasajito en el caney empalmado. A llano de enlazadores, de jinetes bien forjados, a punta de cimarrones, mañosos y bien formados, que durante varios días cruzaban pueblos y llanos, y pasaban esos ríos corrientosos abordados por hombres buenazos de agua, de esos bien acostumbrados a resistir corrientazos de temblores cebados y a conocer el aguaje de la raya y del pescado. De no temerle a los tigres en los caminos plantados, de tumbársele a los ríos, a las lagunas y caños, con la silla en la cabeza y en una mano el chaparro, para espantar los caimanes sin importar de tamaño. Entre esos hombres famosos de ese llano tan nombrado, se hallaba el moreno Quirpa, que era coplero rajado. No respetaba contrarios, cantando versos rimados. Después de haber encerrado en el corral el rebaño, se iba para esas cantinas a jugar baraja y dado, y a cantar en la pata el arpa, golpes de esos bien tramados, y a seguir una porfía que le plantara el contrario. Una vez llegó a Guiripa, remontado y acompañado de alguno de sus compañeros, todos llaneros bragados, con ganas de divertirse entre mujeres y tragos. Y allí se encontraba un hombre, un negro mal encarado, que lo retó para cantar un contrapunteo tramado. En ese rincón de Aragua no eran muy bien aceptados los llaneros que venían hablando siempre gritado y alardeando de corajes y de sus hechos probados, y con la faja repleta de dinero bien ganado. Cuando reventó el joropo en los bordones cuereados, se arremolinó la gente con el oído parado, atentos y maliciosos, risueños pero callados, se escuchó el tañido del negro y su tema acostumbrado. Esta noche, amigo mío, con usted estoy empeñado a cantar hasta mirarlo en la sala rinconado. No lo llamo por tu nombre porque no te has presentado. Este cuatro toro de viejo debe detonar pausado, para que mi botellano como un potro de focao recorre este verde valle en mi cantar arrendado. En el corcel de esta música que yo siempre jineteo, y como la conozco tanto, por lo mismo la manzao. Soy el moreno Quirpa, que de la furia ha llegado, sin hablar de este mayura, y mi nombre acaudalado. Buena remonta te cargo porque siempre me ha gustado, y unos cuantos centavitos para la gile y el dao, y para el trago de caña, y para el cariño comprado, aunque cariño mi hermano siempre me lo han regalado. Salga pa' quebrarle un cacho que aquí me tiene plantado. Respondo, porque soy hombre educado, y por las malas me porto igual a un toro plantado, no cantador. Cuando estoy emparrandao y a muchos copleros guapos he puesto a pedir cacao. Unos vienen por los aires volando muy encumbrados, después lo veo en el suelo patitico y desplumado. Y por los aires que pegan usted cogía de este lado. Porque yo soy más sencillo que un verde y medio escranado. Si usted está hablando de alarde y de coda de sobrado, por lo tanto, amigo mío, lo que aquí le han escuchado, podrá muy bien darse cuenta quién de los dos más ha hablado, pero le voy a advertir, negrito de vuestro lado. Y a muchos paramayeros mi chaparro le tonao y le he dejado la costilla igual que un pescado rayado, del color de una batata, los ojos bien moreteados. Sepa pues aquí atenerse antes de hablar de gritao. ¡Ay! ¡Laray, laray! Para usted sobarme a mí tendrá que hallarme rascao con una pea de tres días y en un chinchorro acostado y tomo aguardiente y caña. Solo pa' estar entabanao y aclararme la garganta cuando estoy estranochao. Despiértese de ese sueño que es que usted se ha imaginado que conmigo va a lograr todo lo que haya deseado. Para dejarlo resfriado, oigo del llano invento como el palmar intrincado, navegador en Curiara, en caño y río desbordado, lanzador de tigrillón, me llaman al desmastreado, soy el potro cimarrón que nunca lo han amantado, el toro fuerte y bravío que jamás lo han enlazado, porque cuando ni veterro nunca estuvo en Chiquerao. Usted lo que está es tostado, se está creyendo marrano y no lo veo en barrialao y no jose mucho al suelo, que se está bien pisoneado, porque mucho eres zapateo que sobre él han repicado y te vuelve un cimarrón, lo enlazo tarabiteado y lo pongo suavecito, de boca y bien arrendado, tengo callo en las canillas de tanto haber jineteado y si se resiste mucho lo puedo traer nariciao. Barba, guitarra y caballo, y bútico de inspirado. No cesaré de cantar por opa para ajustado y rebusco en mi cerebro a ver qué tiene guardado. Nunca me podrás callar cantando bien acoplado y mucho menos tu nombre que se la pase encerrado. En estos valles cortico y de quebrada cercao, de tanta monte estupido y de cerro te encumbrao, que apenas bien sin novillo y te quedan abismados. Y cuando escuchan un arpa en un cuatrista a tu lado, dicen que no respetan ni al catire coronao. Cuando escriben cuatro décimas te creen poetas laureados. Yo creo que de tanto andar usted se siente cansado de vagar en su llanura de terrona, le tostado y de tragar tanto polvo. La voz se le ha resecado. En cambio, cambio yo en este valle que usted siempre ha despreciado, lo recorro poco a poco en mi trajinar pausado, y el aroma de su flora, su frescura me ha brindado, y me siento más lozano que un niño recién bañado. Como poco me ajetreo, me siento más conservado, si me viene con mucha bulla, me va a encontrar preparado, y le voy a echar más palos que un burro viejo atollado. Deje que salga este negro color de calderumao, que le voy a demostrar. Como amanto a los malcriados, para quitarle esa maña que lo tiene resabiado de meterle pura caña a toquetes y confiado. Pero como soy llanero, no creo en muertos parados, ni en tuyos pegando brincos, ni bailando zapateados. Y yo los va al paradero para darle sus tallados, pa' que se acuerde de Quilpa mientras viva este pelao. Así fue, muchacho. La gente les abrió gallera como Quilpa pidió en el contrapunteo. Pero tú sabes que el llanero no es traicionero, y no le gusta pelear si no es a puño limpio. Y el negro del Carrizo era más bellaco que el Sánchez Guadarrama, como dicen por ahí. Y andaba más armado que un chorroco en Madre Vieja, con una mastrante cuchillo, de esas que llaman mataguate, que le había comprado un guante de por allá, de los lados del cantón. En lo que el cabo de la Quilpa se le empechó y le echó la primera embestida, lo cogió abajo. El negro peló por el pedazo del cuchillo y lo ensartó allá abajo para arriba. Cuando Quilpa dijo, me mató este muérgano, y se puso la mano en la herida, como para cagarse el bochinche de sangre, se barajustó al gentío. Y unos bañeros decían, por aquí qué mal hecho, compita. Ahí se metió el guitarrero a colar la sangre del compañero, y ahí mismo estaba patas arriba en el suelo, herido también. Así fue la cosa, camarita. A los tiempos un músico que no sé cómo se llama, compuso ese joropo tan sabroso que se llama como el finado Quilpa. Y los poetas y copleros le han hecho varias composiciones donde mientan la tragedia. Sí, viejo, como una letra que es muy popular que canta Loyola, que dice así. Lloró en silencio mientras el arpa se oía, por el que en el llano se supo que Quilpa se moriría. Su nombre quedó en Guiripa, su voz quedó en el palmar, su pensamiento en la brisa, su apellido en el cantar. Yo no sé por qué en Guiripa no querían a los llaneros, allí mataron a Quilpa e hirieron al guitarrero.